entregué mi corazón y lo volviste pedazos. Te pagaste con traición y vuelves arrepentida implorándome perdón. Dejaste mi alma partida, mi corazón destrozado, sabiendo que me has dejado, llorando sin un consuelo, sin esperanza en la vida. Despreciaste mi querer, que fue puro y verdadero, y te fuiste con otro hombre, le entregaste el corazón, porque te ofreció dinero. Hoy no puedo perdonar amores tan traicioneros, que dejan siempre en el alma un amargo desconsuelo, un amargo desconsuelo. Hoy no puedo perdonar amores tan traicioneros, que dejan siempre en el alma un amargo desconsuelo, un amargo desconsuelo.